bailar. Si lo que tú quieres gozar, si lo que tú quieres bailar, si lo que tú quieres gozar, seguro que con mi magia me voy a poner a saltar. Seguro que con mi magia me voy a poner a saltar. Si mi hechizo te entra por los pies y te sube a la cintura, mi hechizo te entra por los pies y te sube a la cintura. Mi magia te pone a mover con ritmo con sabrosura. Mi magia te pone a mover con ritmo con sabrosura. Como dice, para bailar, magia. Para gozar, magia. Te traigo yo, magia. Esta canción y así, magia. Así, así bailar, magia. Y así gozar, magia. Lo toca Trula, magia. Y lo canto yo. Porque era porteña. Si lo que tú quieres bailar, si lo que tú quieres gozar, si lo que tú quieres bailar, si lo que tú quieres gozar, seguro que con mi magia te voy a poner a saltar. Seguro que con mi magia te voy a poner a saltar. Mi hechizo te entra por los pies y te sube a la cintura. Mi hechizo te entra por los pies y te sube a la cintura. Mi magia te pone a mover con ritmo con sabrosura. Mi magia te pone a mover con ritmo con sabrosura. Para bailar, magia. Para gozar, magia. Te traigo yo, magia. Esta canción y así, magia. Así, así bailar, magia. Y así gozar, magia. Lo toca Trula, magia. Lo canto yo. Magia, esto es de Trula, hey, hey. Ven y baila con mi magia, esto es de Trula, hey, hey. Para bailar, magia. Para gozar, magia. Te traigo yo, magia. Esta canción ya sigue, sigue, sigue bailar, magia. Y así gozar, magia. Lo toca Trula, magia. Lo canta el Gabriel.